San Mateo del Mar es una comunidad ubicada en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, perteneciente a la cultura icots, hablante de la lengua umbeías. El saludo es una muestra de respeto a una persona que entreteje lazos de hermandad para un buen diálogo y una sana convivencia. En San Mateo del Mar es muy característico el saludo entre jóvenes, adultos y viceversa. Para saludar a una persona mayor de edad se dice Dios Dik, se complementa si es señor o señora, Teat o Mum, y se finaliza con Tam Tamian, demostrando el respeto, la inclinación de la cabeza y las manos sujetadas a la altura del pecho. La expresión de Dios Dik Teat Tam Tamian explica la apertura de un diálogo e inicia con un se encuentra bien de salud, familiar o trabajo. Este saludo aplica en los distintos momentos del día y noche. A las personas saludadas responden de la misma forma. Si quien está saludando se encuentra de la misma edad y si fuera un joven, sería Dios Dik y se complementa si es hombre o mujer joven, Teay o Mai, y finaliza con el Tam Tamian. Este acto de respeto se aprecia en las principales calles de la comunidad, aunque en los últimos años se ha resumido en Dios Teat, Mum, Teay o Mai. Por otro lado, cuando se llega a una casa para realizar algún mandado o alguna diligencia, existe un llamado. Hou o Houwa, esta expresión avisa si hay alguien en la casa que pueda atender al visitante. Una vez atendido, aplica el mismo saludo, ya sea para jóvenes o adultos. A través de este medio se busca hacer conciencia para mantener el saludo como acto de respeto y simbolismo a la cultura icots. Esto es una producción de Mipochmicambajás, Radio Jowa 102.5 FM, desde San Mateo del Mar. Y te invitamos a que nos sigas en el Facebook Estereo Jowa.